¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Nuevamente los docentes en estado de alerta para esta semana, ya que la reunión del día viernes no hubo una solución concreta al pedido de los docentes del nivel medio. Mercedes Sosa, secretaria gremial, habló de lo que pasó en esa reunión y dijo que no hay intención de parte del gobierno para darle una solución al conflicto. No hubo ningún ofrecimiento de parte del gobierno en cuanto a los salariales. Sí hubo una respuesta en cuanto a iniciar el tratamiento de algunas gestiones que tenemos pendientes de orden administrativo. Durante todo el año hemos solicitado resolución de algunos casos que tienen que ver con problemas estructurales, ¿no? Uh-huh. Pero en cuanto a la salarial no nos han ofrecido nada y eso nos dejó muy preocupados, digamos, también, ¿no? Porque veníamos solicitando paritaria durante todo el mes de octubre sin respuesta. Habían hecho convocatoria a otros sindicatos, menos a nuestro sector, pero intuimos que no hay intención de aumentar, porque manifestaron que los docentes de la provincia de Jujuy estamos por encima de la media nacional. Y habló de cómo van a ser las medidas de fuerza esta semana, también del malestar por las paritarias cerradas y la caída del poder adquisitivo en los salarios de los trabajadores. Por lo tanto, hemos decidido ratificar la medida que habíamos convocado junto con la intergremial, que consiste esta semana, miércoles, jornada de protesta, y el día jueves un paro con movilización por la mañana. Y lamentamos que el gobierno no interprete, ¿no? Porque si los problemas se van solucionando mes a mes, entonces no se acumula malestar como pasó este año, que veníamos acumulando de 8 años, digamos, ¿no? Desde paritaria cerrada, siempre con 20% menos, que hizo que perdamos un poder adquisitivo del 120% aproximadamente. Desde Jujuy reportó René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.